Decíamos al comienzo del programa y también durante esta presentación que el pasado jueves 11 de septiembre estábamos repasando las efemérides y encontrábamos tres hechos históricos, tres acontecimientos destacados. El 11 de septiembre de 1888 fallece Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de la República Argentina entre el 1868 y 1874, político, pedagogo, escritor, docente, periodista. Estábamos hablando un poco también con Adrián Ascolani, historiador de la Universidad Nacional de Rosario, de estas ideas antagónicas que planteaba, sus opuestos con Juan Manuel de Rosas, con Juan Bautista Alberdi, sus libros como Facundo, Civilización y Barbarie, que plantean la oposición entre la sociedad adelantadas y atrasadas, entre Europa, Estados Unidos y América Latina, la idea de los intelectuales del siglo XIX enfrentados a la idea de los caudillos o caudillismos. También el 11 de septiembre de 1973, después de mil días, finaliza abruptamente mediante un golpe de Estado el gobierno de Salvador Allende. Ese mismo día, después de que el Palacio de la Moneda fue atacado por aviones y tanques, Allende se suicidó y el fin de su gobierno daría inicio al régimen militar, a esta dictadura encabezada por Augusto Pinochet que iba a durar 17 años. Y un 11 de septiembre del año 2001... los atentados suicidas que implicaron el secuestro de cuatro aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la red Al-Qaeda impactaron en diferentes lugares. Los dos primeros fueron estrellados contra las Torres Gemelas, el World Trade Center, un avión contra cada torre, un tercer avión secuestrado que impactó contra la esquina del Pentágono en Virginia y también hablamos de un cuarto avión que no alcanzó ningún objetivo. Bueno, a partir de esto, de estos tres hechos que se recordaban, el 11 de septiembre, el pasado jueves, nos poníamos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo esto que planteábamos de la política en términos de guerra, de cómo se piensa el otro, del otro enemigo o adversario. Y tenemos para hablar de estas cuestiones, desde varios aspectos, a dos investigadores, docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Una de ellas es Alicia Cuarone, que está aquí en el estudio, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Alicia, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por volver a este programa, lo que es la ciencia. No, es un gusto ser parte, aunque sea una partecita muy pequeña, de este muy buen programa. Bueno, y también lo tenemos al licenciado Mariano Bala, que es docente de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Mariano, gracias también por venir, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, buen día a todos. Por favor, bueno, y vamos a escuchar, antes de comenzar las charlas con Mariano y Alicia, a otra docente de la carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, que es Cecilia Lesgart, que además es doctora en Ciencia Política de Flaxo, y que se le preguntaba un poco acerca de esta idea de amigo-enemigo, de la política entendida en términos de guerra, del adversario, del otro, y esto contestaba Cecilia Lesgart. La incorporación de las masas, la incorporación del número a la vida política, trastoca el escenario político y social de una manera en que el siglo XIX o el siglo XVIII no lo había pensado. Entonces, al incorporarse las masas, el número, lo que se incorpora es lo heterogéneo, lo diferente. Lo heterogéneo y lo diferente, antes, digo, del siglo XIX para atrás, o sobre todo en el siglo XIX, había quedado depositado en un lugar, que era el lugar de lo privado. Es decir, yo podía pensar diferente, tener una moral diferente, tener una religión diferente, pero eso lo podía manifestar en el mundo privado. En el siglo XX, lo diferente ingresa al espacio público y político, es decir, ingresa al Estado. Y entonces, por eso la política se vuelve una relación de amistad y enemistad. Porque hay que encontrar un criterio para identificar lo homogéneo, para volverlo heterogéneo, homogéneo, y en ese sentido eliminar lo diverso. Bueno, ahí la escuchábamos a Cecilia Lesgart dando su punto de vista con respecto a estas ideas de lo político, y le vamos a preguntar a Alicia Cuarone, que es docente de Ciencia Política, justamente por estas ideas de lo político, la política en términos de adversario o de guerra, de enemigo o amigo, que aparece en el siglo XIX. ¿Coincidís, Alicia, con Cecilia Lesgart en esto de, bueno, siglo XIX y siglo XX, la aparición de las masas y la cuestión del Estado que comienza a pensar de esta manera a la política? Sin duda, la incorporación de los sectores medios a la vida política, en especial si pensamos en la propia historia política nuestra, complejiza la forma de hacer la política. porque en realidad lo que complejiza son los objetivos del Estado. Ahora bien, el tema de pensar a la política es una discusión que la modernidad no pudo resolver y que hoy sigue presente, que es esto de pensar a la política como negociación o la política como guerra. Si yo pienso la política como negociación, como gran parte de los autores modernos la incorporaron y la hicieron suya, es pensar que la política es el lugar de los consensos, es decir, es el lugar de la resolución de la pluralidad. Desde este punto de vista, el otro va a ser mi adversario y vamos a construir lo político en la medida de que nos obliguemos de alguna medida en función del bien general a encontrar los acuerdos necesarios sobre esa pluralidad. Claro. Ahora, sí, yo pienso a la política, renuncio a esta idea del consenso y pienso a la política como imposición de una idea absoluta, ahí ya el otro no va a ser mi adversario, sino va a ser mi enemigo. Y el escenario de la construcción de la política irremediablemente es la guerra. Uh-huh. ¿Cuándo se piensa en términos de negociación y cuándo en términos de guerra a la política? Digo, ¿qué cosas hacen que algunos piensen en términos de negociación, de consensos, de buscar un diálogo, una apertura, o en algunos casos se piensa en términos, como decías, en términos de guerra, de adversario, de enemigo, el otro que tengo que exterminar? En realidad la idea de la política, de la modernidad, es esta idea del consenso, claro. Es esta idea de la construcción del adversario, porque tiene que ver con una idea de creer la existencia de la utopía, la existencia de la totalidad, la existencia del sujeto, que son las cuestiones centrales que hacen a los pensadores modernos. La idea de la política como guerra, como la relación amigo-enemigo, que tenemos un autor excepcional, que es Carl Schmitt, es un pensamiento premoderno en realidad, no corresponde a la modernidad. Para tener este pensamiento de la política como guerra, debemos pensar que la política es un instrumento de la excepcionalidad. Y lo importante para la construcción política es la decisión. Entonces, si yo pienso desde ese lugar, la razón de Estado justifica la construcción de lo político y solo hay lo político si soy capaz de identificar a un enemigo. Aclaremos que cuando hablamos de relación amigo-enemigo, estamos hablando del enemigo público. Nada claro. tiene que ver con la moral, la estética, la economía. Es el enemigo público, es el enemigo de la razón de Estado. Claro. Estaba viendo ahí algunos datos biográficos de Carl Schmitt, que nació en Alemania en 1888, justo en el mismo año en que fallecía Domingo Faustino Sarmiento, que lo mencionábamos. Y vivió muchísimos años. Casi 100. En 1985 falleció también en Alemania. Sí. Fue parte del... fue un jurista del Estado alemán. Y también militó en el Partido Nacional Socialista. Bueno, él lo negó siempre a eso. De cualquier forma, nadie puede decir que no se utilizó su pensamiento y su filosofía para darle sentido a la política del Estado nazi, sin claro. duda. Él siempre negó que haya sido afiliado al partido, pero fue funcional absolutamente. Claro, y es necesario leerlo a Carl Schmitt, conocer su teoría. Yo en mi materia lo introduzco porque leyendo sus expresiones y sus posicionamientos, entendemos y los alumnos pueden empezar a reconstruir la triste historia de los golpes de Estado en Argentina. Claro. Y el presente también, algunas coyunturas del presente ayuda a interpretar cuando desde la arena política se pone condicionamiento a las negociaciones a tal punto que pareciera ser que lo que uno no quiere es llegar a un punto de consenso. Claro. Importantes los consensos que muchas veces en la historia no se han dado, y nosotros mencionábamos allí tres hechos, y le vamos a preguntar a Mariano si se puede encontrar alguna conexión en términos de, bueno, esto de el amigo-enemigo, de esto del enfrentamiento, del otro como adversario y enemigo que se pretende eliminar en estas tres cuestiones históricas que mencionábamos. Por un lado, lo de Sarmiento y la idea de antagonismo. peronismo, por otra parte lo de Salvador Allende y por otra parte también lo de las Torres Gemelas. Es muy amplio, ¿no, Mariano, lo que planteábamos, ¿no? La idea de asociar estas tres cosas. Pero bueno, la idea es poder encontrar en alguno de los hechos históricos algunas de estas cosas. Bueno, continuando con lo que planteaba Alicia, al menos particularmente yo siempre he considerado que la política propone discutir sobre tácticas, pero con un acuerdo claro sobre las estrategias. Uh-huh. Es decir, no creo que la democracia solamente o las cuestiones que tienen que ver con lo político se tengan que plantear exclusivamente bajo el eje del consenso o del acuerdo. Yo creo que es una dimensión fundamental, pero también considero que la política, en tanto creación, reproducción y transformación de las relaciones sociales, no puede estar disociada de una lógica que es también una lógica antagónica en un punto. Creo, por otro lado, que las dicotomías depende cuáles o a cuáles hagamos referencia, tienen significaciones distintas, ¿no? Si uno habla de civilización y barbarie, está hablando de una dicotomía fundacional de nuestra nación. Uh-huh. Recuerdo con la reapertura democrática que hubo otra, democracia y dictadura. No compararía estas dicotomías a la que puede significar, por ejemplo, esta amigo y enemigo, en donde es cierto lo que dice Alicia, esta dicotomía implica fortalecer una identidad, para decirlo en términos más filosóficos, ontologizar una identidad a partir de la supresión del otro, ¿no es cierto? Claro. Bien, las características de una sociedad, digo, el contexto, ¿cómo influyen en esto de pensar desde la política al otro en términos de enemigo? Digo, la cuestión de que una sociedad sea más avanzada en algunas cuestiones, más avanzada en cuestiones económicas, más avanzada en pensamientos. Pensar al otro como enemigo es eliminar toda posibilidad de encuentro y de pluralidad. Claro. Voy a hacer una aclaración, que cometí un error al no expresarlo. Cuando uno habla de la relación amigo-enemigo, sí, que está hablando de la guerra, está hablando de la eliminación física del otro. A ver, ajá, ¿no? No está hablando... Y cuando uno habla de la política como consenso, no está hablando de que no hay lucha, ¿no? Claro. Hay lucha, pero hay un principio de acuerdo entre todos los adversarios que es necesario resolver esta tensión, que tiene que ver con maneras distintas de mirar una misma cosa, y que el compromiso es lograr un punto en común, y ese punto en común se disputa y hay luchas, pero el primer paso, ni la propia condición de la política, es la eliminación del otro, sino el encuentro y la pluralidad, es decir, el respeto a las minorías, el que piensa distinto. En una relación amigo-enemigo no hay posibilidades de pensar distinto. Y se constituye lo político porque dice que, dice Carl Schmitt, hay una nación que superó el estadio de la necesidad y puede, en ese momento, identificar al enemigo. Al identificar al enemigo, agrupa al amigo. ¿Esto qué es? Justamente lo contrario de lo que hacemos, aquello tenemos un pensamiento democrático. Uno se reúne con los otros que piensan en común, que piensan igual, que tienen una misma utopía, y luego negocia con los otros distintos. En cambio, en este pensamiento autoritario es al revés. La identificación del enemigo hace que el agrupamiento de amigos sea circunstancial. El amigo de hoy puede pasar a ser enemigo de mañana si los intereses que se confrontan están en contra de los intereses de la nación. Y algo peor, el que representa los intereses de la nación, es decir, el que representa los intereses colectivos, es quien tiene el manejo del Estado. Fíjense hasta dónde vamos, ¿no? Sí, sí. Por eso también preguntaba qué pensaban ustedes acerca de si una las características de una sociedad para que sea más o menos autoritaria o más o menos democrática o que tenga más posibilidades de pensar en términos de consenso y de pluralidad. Porque uno a lo mejor pensaba que determinadas condiciones de desigualdades sociales podían tender hacia una sociedad más autoritaria y que algunas naciones un poco más desarrolladas o con cierto bienestar económico no, serían más democráticas. Pero bueno, aparece esto de que mencionábamos al final, de el atentado a las torres, de los Estados Unidos de 2001, por eso lo traíamos también, y dice, bueno, ahí pasó en los Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos comienza una política exterior muy agresiva a partir de esos atentados. Está bien, se está hablando de una política exterior agresiva con un mundo, con un oriente un poco más pobre, con algunas diferencias con el occidente, ¿no? Pero ¿cuándo una sociedad tiende más hacia lo autoritario y cuándo más hacia algo democrático, a pensar en términos de consenso? Yo en términos generales diría que la espiral de la violencia comienza como una espiral de una comunicación deformada. Coincido con lo que plantea en este caso Alicia. Esta espiral de comunicación deformada deriva, me parece, en una cuestión de desconfianza y a partir de ahí a un colapso en general de la comunicación, que es lo que básicamente plantea la lógica de la violencia. Por eso sí considero que toda política democrática es una política que tiene que tratar fundamentalmente de reconstruir estos lazos comunicativos, que son los lazos que nos permiten interactuar como claro, sujetos, digamos. Comunicación deformada porque no puedo entender al otro, porque no puedo comprenderlo, porque no me puedo comunicar. Sí, o porque estoy en una postura o en una posición que no me permite precisamente ver la pluralidad o el abanico plural que una sociedad puede llegar a tener. Porque yo quiero creo imponer que, mis ideas. Claro, son temas que dan para discutir mucho, ¿no? En relación a la cuestión de las torres gemelas que vos planteás, ahí me parece que hay como una intersección de muchos temas, ¿eh? La cuestión de la política, la cuestión de la religión, que muchas veces se suelen tomar como elementos absolutamente irreconciliables, y la política tiene mucho de religión. Claro. Es decir, la política y la religión creo yo que comparten este universo simbólico mediante el cual uno le trata de dar sentido al mundo. La diferencia es que la postura fundamentalista, es una postura extrema, lo que hace es ignorar esta condición sistémica de las sociedades pluralistas, ¿no es cierto? Claro. A partir de una idea completamente excluyente respecto a sus verdades de fe, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Y la política, sobre todo la política democrática, si bien tiene una tendencia a lo universal, esa universalidad, como se suele decir en la filosofía política, funciona como un lugar vacío. Uh-huh. Es decir, un lugar que no puede ser llenado a partir de una sola doctrina, sino que ese lugar vacío es trabajado a partir de esta pluralidad de discursos que compiten en un escenario electoral. Claro. Estaba pensando en esto de las dicotomías, en esto del llevar al extremo, de posiciones enfrentadas. ¿Qué espacios tiene, cuando aparecen estas cosas, la neutralidad? Digo, hay dos que se pelean, hay dos proyectos, uno que piensa eliminar al otro, y bueno, yo estoy, no quiero tomar partido por ninguno ni por el otro. ¿Qué aparece? ¿Aparece la neutralidad como algo posible? Bueno, la neutralidad nunca existe. Es como decir apolítico, ¿no? Generalmente, vulgarmente se dice, no, a mí la política no me gusta porque la política es sucia, y entonces yo soy apolítico. El apolítico no existe, el silencio es aprobación o rechazo, nunca se está fuera, en especial cuando estamos hablando de la construcción del consenso en sociedades de desiguales, porque habría que aclarar otra cosita estructural que por ahí uno lo da por hecho. Estamos hablando de la democracia en un escenario capitalista, ¿no? Sí. Que presupone una sociedad de desiguales, y que esa condición de desigualdad es necesaria y debe ser reproducida, y por lo tanto la tarea de la democracia es más compleja. Porque debe construir consenso sin modificar la condición de desigualdad. En ese escenario, estar afuera, ser neutral, no existe la neutralidad, ¿eh? Y en eso podríamos decir que coincidimos con Carl Schmitt de que no, en lo político no existe la neutralidad. El problema es cómo me inserto yo en este escenario desigual, cómo me inserto yo para pensar lo colectivo. Y esa es la tarea de las clases dirigentes. Esa es la gran tarea de las clases dirigentes. Aldo Ferrer dice en El Capitalismo Argentino que para que una nación se construya en paz y en democracia requiere que su clase empresaria dependa su crecimiento del crecimiento del país. A lo mejor ahí está la clave de qué es lo que nos pasa a los argentinos. En muchas etapas históricas, el crecimiento de los empresarios argentinos, estoy hablando de los grandes, no de los pymes, sí, que sin duda siempre coincidieron con las grandes mayorías nacionales, no dependían del crecimiento del país, ¿eh? Uh-huh. Entonces, su crecimiento personal iba en desmedro de la necesidad de la construcción de los consensos. Y así, la repetición de 1930 hasta el 76, los golpes de Estado. Es decir, no interesaba este trabajo de generar y profundizar en la pluralidad y en la construcción política, porque los intereses estaban más allá del crecimiento y de la utopía de una sociedad mejor. ¿Hace falta avanzar en esto, en educar para la pluralidad en la Argentina? ¿Hace falta avanzar en que la sociedad civil también lo entienda, que además de los sectores políticos, los sectores empresarios, la sociedad civil tiene una responsabilidad ahí? Sí, yo creo que la democracia no se puede agotar en una mecánica procedimental exclusivamente. Es decir, yo creo que es fundamental fortalecer la idea del procedimentalismo, porque obviamente venimos de una larga tradición de golpes militares y por lo tanto uno no puede desechar ni puede menoscabar esta circunstancia, ¿no es cierto? Y creo que los procesos democráticos son fundamentales y lo tenemos que defender, pero no solamente nos tenemos que quedar en eso. O sea, yo creo que no hay posibilidad de construir una sociedad democrática sin hábitos democráticos. Y en este sentido me parece que la educación, por supuesto, es fundamental a ese respecto. Y el desarrollo de la cultura. Porque no solamente la instrucción y la educación, sino hacer de la cultura un hábito cotidiano. Eso socializa y es fundamental para la pluralidad. Hay que aceptar que el otro es distinto, y porque ser distinto no hace a que no podamos construir juntos. Eso es difícil de entender, pero se puede lograr, y se logra así, en estos espacios. Por eso es tan importante la inversión en cultura, es fundamental. Claro, insisto con algo que preguntaba antes y me ponía a pensar en esto a partir de, bueno, lo que mencionábamos hace un rato también y que sumábamos a estos hechos del 11 de septiembre, lo que pasó el 11 de septiembre en Bolivia hace dos días, con enfrentamientos también entre una Bolivia rica y una Bolivia más pobre, entre los leales a Evo Morales, el presidente, y a los que responden, a los sectores de Santa Cruz de la Sierra, las partes más poderosas. Bueno, ahí, económicamente. Ahí tenés un ejemplo de lo que decía Aldo Ferrer, ¿no? Sí. Las clases más acomodadas de Bolivia no necesitan de una nación unificada, y por eso están pidiendo están llevando adelante una política separatista, porque si no ellos tendrían que solventar con sus ganancias la otra Bolivia que está atrasada. Pero además en Bolivia se cruzan otras cuestiones muy profundas que tienen que ver con la raza, con son cosas muy profundas que en general lo vamos a encontrar en muchos de los países latinoamericanos, y que nosotros estamos ajenos a esto, diríamos, porque a los indios los matamos todos, digamos, ¿no? No porque no lo pensamos. No porque somos más amplios. Claro, no porque estamos ajenos a lo que serían conflictos étnicos. Sin embargo, nosotros tenemos también una dificultad como sociedad para autorrepresentarnos como tal, ¿no? Uh-huh. Y eso también creo que da la pauta de este esquema de fragmentación que muchas veces nos atraviesa, ¿eh? Y que no nos permite, de intolerancia, que no nos permite pensarnos hacia adelante. Claro, Mariano, vos también coincidís en esto de la desigualdad como uno de los factores que hacen pensar a lo mejor la política en términos más autoritarios. Sí, la desigualdad y lo que es la cultura política. Lo del 11 de septiembre también lo tendríamos que leer desde esta perspectiva. Es decir, el capitalismo, la globalización ha generado un acelerado proceso de modernización, sostenido fundamentalmente desde una cultura política que pone el acento básicamente en lo que serían intercambios mercantiles o una perspectiva reducida exclusivamente a lo que son bienes de consumo. Y frente a esta idea bastante banal de lo que es un desarrollo, emerge posturas que en definitiva intentan darle a esa disputa un matiz que el pensamiento occidental no tiene en estos momentos, y es la cuestión religiosa, precisamente. Uh-huh. Es decir, Habermas lo trabaja, Jürgen Habermas, un filósofo, tal vez el último gran filósofo que nos queda vivo, uh-huh, en el siglo, lo plantea con mucha claridad. Es decir, hay un violento desalojo de formas de vida tradicionales a partir de un acelerado proceso de modernización que se sostiene desde la banalidad de una perspectiva exclusivamente reducida a los bienes de consumo. Además, basado en un pensamiento único, ¿no es cierto? Sí. Y arrancando con esta supuesta nueva era de la posmodernidad, de que la idea de totalidad no existe, el sujeto tampoco histórico, el tiempo solo presente, y la renuncia a la lucha, a la conquista de una sociedad mejor. Este combo, junto con lo que nos dice Mariano, nos da la pauta de por qué suceden las cosas que suceden. Claro, la globalización plantea claramente o divide claramente la sociedad mundial en vencedores y vencidos. Pero esto tiene también un correlato, si ustedes quieren, psicológico. Uh-huh. Es decir, en un nivel psicológico, esa experiencia lo que tiende es a crear escenarios de polarización muy marcada, y esta es una clave explicativa, me parece, con la que podemos pensar lo que ocurrió en el 11 de septiembre. Desde 1980 tenemos que recordar que la política exterior norteamericana, con la muerte de la Guerra Fría como política internacional, se impone Estados Unidos como gendarme del mundo, desaparece la Unión Soviética, las Naciones Unidas queda desubicada como órgano mediador de los conflictos al ser una sola potencia la que lidera el mundo, e impone junto con el islamismo una postura de una relación amigo-enemigo. Claro. Estaba pensando en esto que nos contaba recién Mariano acerca de, Habermas y la idea de modernidad. Algunos les rescatan a la posmodernidad, más allá de los beneficios en cuanto a lo estético, las bondades que tendrían en lo estético y en el arte, que en lo político de alguna manera vino a romper con el esquema de la razón única, ¿no? Y que le dio lugar a la pluralidad. Algunos rescatan eso como positivo. Eso en la práctica, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué se puede decir acerca de... ¿tiene alguna bondad esto de la posmodernidad, esto de no centrarse en algo del orden de la razón única, que de alguna manera algunos también lo piensan como, en nombre también de la razón única se cometieron genocidios como el nazismo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que creo que ahí hay una interpretación diferente de lo que es la modernidad. Es decir, la modernidad no es solamente el imperio de la razón única, eso puede haber sido una deformación y un exceso de la modernidad, sino la modernidad implica una práctica de autoexamen y una práctica de autorreflexión. Por lo tanto, la modernidad es quien también plantea los límites al propio poder de la razón. Uh-huh. Entonces, no creo que haya que pensar en términos post, para tener una visión autocrítica en relación a lo que acontece. Por eso digo que la democracia en estos momentos tiene, desde esa perspectiva moderna de autocrítica y autoexamen, un desafío muy importante, que es tratar de dotarla de un contenido normativo que no se reduzca a esta idea puramente operacional, sustantivo puramente operacional, que pareciera definir las características del capitalismo hoy, Claro. ¿Cierto? Ahí me parece que no le gustó mucho a Alicia cuando traje a algunos de los defensores de la posmodernidad. Yo le digo a mis alumnos que son el reflejo de los de los post y yo soy referente de la modernidad. Sí. Eso es una gran mentira lo que me ha dicho. Me ha ofendido. Solamente traje la idea, como abogado del diablo, digamos, de alguna manera poniéndome en ese lugar, de los defensores de la modernidad y pregunto, yo ¿qué pasó voy a con decir, eso? ¿Qué pasó? Solamente voy a remitirme a Rawls, que sí. fue uno de los representantes de nuevo pensamiento desde la política, ¿no? Entonces él decía, fíjense, ¿no? Él decía que cada individuo que conformaba una sociedad tenía un pensamiento filosófico, político, religioso, que era incompatible con el pensamiento ideológico, político, religioso del otro. Por ende, como eran incompatibles, el Estado debía abandonar fines y propósitos. Ahora viene mi pregunta. En una sociedad de desiguales, como es condición del mercado en el capitalismo, sí. un Estado que debe abandonar fines y propósitos, ¿es pensable una sociedad justa, plural, democrática? No, porque va a ser un escenario donde el más fuerte se va a imponer. Claro. Sí, entonces, sí. de pensar que la democracia, que la modernidad uh-huh. es el nazismo o el fascismo, es un reduccionismo grosero, sí. como decir que todo ambiente posmoderno es autoritario y decisionista. Además, no es cierto que la explosión de los sentidos globales haya desembocado en sociedades más abiertas, más participativas y más igualitarias, porque sigue siendo real también que quienes tienen mayor posibilidad de acceso desde lo material y de lo simbólico a esos sentidos están mejor ubicados claro. que otros a la hora de tomar decisiones. Sí, sí, totalmente. Solamente le traía, espero que no se haya ofendido, Alicia. Hay que recuperar la utopía. Claro, No hay no hay futuro sin utopía. Uh-huh. Y no hay presente sin pasado. Es así. No inventemos. Es eso. Y esa es la riqueza del vivir hoy y el desafío y el logro de la felicidad. Porque es difícil, porque es complejo, porque somos distintos, y ahí está la riqueza. De todos modos, la posmodernidad es un fenómeno como muy amplio y todavía no se sabe mucho qué se quiere decir con posmodernidad, claro, ¿no? Hay algunos pensadores que obviamente entienden por posmodernidad una suerte de convalidación acrítica del presente. Mm. Obviamente frente a eso creo que tanto Alicia como yo estamos en contra, ¿no? Después hay quienes, desde posturas críticas al discurso filosófico de la modernidad, pueden llegar a plantear de un modo muy interesante perspectivas críticas y pueden desenmascarar estos desvaríos a las que la modernidad también nos ha llevado claro. fundamentalmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Castoriadis nos dice, hay que recuperar el régimen democrático sobre una base procedimental, pero no se agota la democracia en el procedimiento. Y eso sería un lema que los argentinos tendríamos que tener arriba de la cama y cada vez que abrimos los ojos a la mañana leerlo y encontrar el camino, ¿no? Bien, estamos hablando con el licenciado Mariano Bala, que es docente de la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, a quien le agradecemos muy especialmente que se haya acercado aquí a los estudios de la radio. Muchas gracias, Mariano, por participar de lo que es la ciencia. También está aquí Alicia Cuarone, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Le vamos a pedir a Alicia que se quede un ratito más ¿Cómo no? con nosotros.